someone tonight to hold me tight. Oh yeah. Y una mansión, un carro de lujo, viajes en avión, un papel que te diga que eres el dueño y un pedazo de tierra cerca de un peñón. Quieren tantas cosas materiales, es famoso en todas las redes sociales. Se deprimen si bajan sus likes de antes, relaciones de hoy día desechables. Me niego ser presa de este juego. Yo quiero nada más una vida de paz, caminar por las calles sin ver atrás. Una casita en la montaña con mi caña y pescar, durmiendo bajo mil estrellas muy cerquita del mar. Sin nadie que me moleste y una mujer a la par, la que aún no conozco pero sé que existe. Yo no quiero comer codornices, ni que por el teléfono deshumanices mi esencia por apariencia infelices. No quiero cubrirme las cicatrices, quiero mis alegres, también mis tristes. Oportunidades en nuestras narices que quizás no vuelvan en un phone in pieces. I need someone tonight to hold me tight. I need someone tonight to hold me tight. All right.